hasta acabarse las pilas. Pinturas de muchos colores acuáticos, pintado en un colectivo de niñas. Las campanas insisten hipnotizándonos. Las orejas se levantan, barriletes velos de la tierra y el olor de un corte moderno. Dedos ensangrentados, recuerdo volátil del heladero, se perdía bicicleta en empedrado, como avioneta que vuela a la playa, como la cima de castillo de arena. Baldes de colores, hombre, cemento, chillante, autoparlante, ofrece promociones mientras todos duermen. La avenida costanera de cualquier ciudad pesquera, vacaciones compartidas, compadres en la cabeza. Halo, ¿y qué te espera? ¿Ser custandera? ¡Prima! ¿Was machst du von Beruf? Ich bin Singer aus Busnorbert. Du bist so wendig. Graus, tschüss. Bimmelkopf, Wasserkopf, du bist so nett.